Politicón. Diatribeca y Logos Políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben Fes Eispeireia Metaglauconos Duaristos Proseusómenos Teteteo Taijamaten Teorten Bulonos Teas hasta el fin Proto Politicón. Politicón. Amigos, estamos en Politicón, hoy jueves 8 de noviembre del 2012, en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer, Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. En la operación nos acompaña casi siempre, en un principio, Graciela Gurbitz cargando ahí los audios y actualmente asumió la conducción de la operación Mara. Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje a politicon.comuna6@gmail.com o también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Pero me extraña, Sofía, esa pequeña equivocación será producto del calor, seguramente. Estamos en un caballito con mucho calor. Nos mira desde el otro lado del vidrio Joaquín, supervisando probablemente el desempeño que tengamos hoy en el programa. Qué bien. Estamos con dos invitadas. Muy buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Laura Lorences, lo dije bien esta vez. Y Rubita Deo Jessy, ambas de la Simón Bolívar, agrupación que nos visitó hace no mucho tiempo, ¿no? Estuvieron sí, este año, sí, ¿no? Sí, estuvimos el 13 de septiembre pasado, hablando de la inauguración del local en la Comuna 6. ¿Se llevaron una linda impresión o más o menos? Muy linda, por eso volvimos. Por eso volvieron. Acá. Pero hoy han vuelto por un tema, digamos, no solo de militancia, sino también bastante formal, que es que ustedes estuvieron como vedores internacionales. Ese es el nombre. ¿Cuál es la palabra? El programa se llama Programa de Acompañamiento Internacional Electoral. Dos compañeros de la agrupación, Emilio Rivera, que es el secretario general, y yo, asistimos como acompañantes internacionales electorales, invitados por el Consejo Nacional Electoral a las elecciones de Venezuela. De Venezuela, sí. Caramba, cosa importante, ¿no? Sí, va, en realidad fue toda la semana, desde el 3 al 9 de octubre, toda una semana de acompañamiento. Y después, 25 compañeros más de la agrupación han viajado como militantes. Como militantes, sí. Para apoyar el proceso que para se está dando. Uh-huh. Bueno, ¿cómo han sido la cuestión de las elecciones? La cuestión de las elecciones ha sido muy buena. Nosotros recibimos la invitación por parte del Consejo Nacional Electoral como integrantes de la agrupación, lo cual para nosotros es un orgullo enorme. Porque es una agrupación muy joven, ¿no? Es una agrupación muy joven y aparte hay pocos acompañantes internacionales. De todo el mundo hay alrededor de 250, un poco menos, 240. Entonces había gente de Ecuador, de Brasil, de Bolivia, de República Dominicana, de España, México. Y haber sido dentro de la comitiva de acompañantes internacionales de Argentina, que dos de nuestros integrantes hayan viajado, para nosotros es muy importante. Así que eso estuvo muy bien. Nosotros viajamos en representación de lo que es la categoría de movimientos sociales y sindicales, porque había diputados, abogados, un par de categorías. Nosotros viajamos en ese sector. ¿Y cuál fue la función específica, la función que ustedes tuvieron durante ese tiempo? La función es garantizar, de alguna forma, a contribuir a la garantía de la elección. La elección tiene varios tipos de garantías, como ser las auditorías que tiene todo el proceso y demás cuestiones, y parte de esa garantía están los acompañantes internacionales que vienen a dar cuenta de que las elecciones y el proceso se está llevando correctamente. Primero consiste en una capacitación donde se presenta el programa, se habla del sistema electoral en sí, y después el trabajo, digamos, fuerte es el día de la elección. O sea, un poquito anterior es la instalación de las máquinas de votación, pues el voto es electrónico, el día de la elección, que es el día de trabajo fuerte, y después las conclusiones finales que se realizan el día posterior a la elección. Voto electrónico, eso nosotros, alguna provincia creo que tiene algo de eso, pero muy poquito, sí, ¿no? Casi en nada. San Luis, pero es boleta única, es distinto. Acá es un sistema que está, bueno, se habrán escuchado acá que se habló bastante del sistema, hasta algunos lo consideran como el mejor del mundo, no solamente por la eficacia del sistema, porque garantiza el secreto al voto, por todas las garantías que tiene, sino también por la rapidez, por la seguridad que brinda, ya sea el sistema, digamos, electrónico, las máquinas en sí, como la posterior verificación. Ahora, eso requiere, supongo, mucha capacitación de los técnicos de los diferentes partidos políticos para poder supervisar ese sistema, ¿no? Sí, sí, sí, hay un montón de técnicos trabajando. Pensá que son más o menos cerca de 40.000 máquinas, son 39.000 y pico de máquinas que se distribuyeron por toda Venezuela. Uh-huh. O sea que en cada escuela tiene que haber mínimo un técnico también que esté preparado por si llega a haber algún problema durante el proceso. Toda la instalación, o sea, desde la creación del software, que es sumamente complejo porque consta de varias claves de seguridad, para que sea inviolable, para que sea aleatorio también, para que no se pueda saber en qué horario, por ejemplo, votó una persona, para que esté diferenciado la persona con el voto emitido. Son muchas las variables que están en juego previo a eso, además de todo lo que es el equipamiento, la maquinaria, la instalación, el seguimiento. ¿Y ustedes pasaron el día de la votación en alguna de las mesas? ¿Cómo sí, fue sí, la sí, cosa? El día ¿yendo de un lado al otro? Claro, después de las capacitaciones que recibí los primeros días, el día viernes vas a cómo se han instalado, a ver cómo se instalaban las máquinas, a ver cómo se probaban, se hace una función de prueba, se hace una impresión, y el día de la elección, sí, esa se recorría por varias escuelas, desde muy temprano. Así que eso estuvo bueno por varios motivos, porque ahí puedes ver cómo se realiza el sistema, que es bastante completo y complejo, consta de varios pasos. O sea, desde que la persona está haciendo la cola hasta que termina de sufragar, pasa por un primer filtro, que son 4 o 5 personas con una notebook, digamos, donde se constata mediante el número de documento en qué se le avisa en qué mesa vota y en qué hoja del padrón está, pues los padrones son mucho más grandes que los de acá, pues en el padrón se termina firmando y poniendo la huella digital, entonces son como libros. Ajá. Más o menos votan 500 personas por mesa, entonces es como un libro que se tiene. Una cantidad de páginas importante. Una cantidad de páginas. Entonces ahí te dicen, bueno, vos votás en la mesa 5, estás en tal hoja y tal renglón. Entonces a partir de ahí la persona llega a la mesa y pasa por una especie de herradura que está armada dentro del aula donde vota, donde primero dice su documento, se marca en un postnet donde sale su cédula directamente como escaneada cuando se pone el documento. Una vez que aparece eso, la persona apoya su huella digital. ¿Cómo es eso? Ahí, escaneada la vos cédula de identidad. Vos llegás y decís tu DNI. Entonces, sí, en una especie de postnet, como si fuese una tarjeta de débito, sí, se marca tu número de documento. Sí. Entonces, en la pantallita aparece, sí, tu cédula. Wow, con tu foto, qué sofisticado. Todo, re sofisticado. Mucho más sofisticado que lo nuestro. Sí. A partir de ahí viene la segunda verificación, que es apoyar la huella digital. Esto es algo nuevo, de recién en esta elección, porque voto electrónico hay hace muchos años en Venezuela, pero se van agregando cuestiones. Detalles que lo van haciendo cada vez más seguro. Este año se agrega la huella digital. Entonces apoyás la huella digital ahí, se escanea tu huella y ahí viene la verificación que ya está. Bien, está bien tu cédula y está tu huella. Ay Dios, el fraude. No, aparte no puedes votar. Del 30 era, ¿no? El argentino hubiese sido imposible con este sistema, ¿no? Imposible. Nadie podía caer con un manojo de libreta sin tener que poner el dedito sobre el escáner. No, seguro. Bueno, recién ahí estás habilitado para votar. Entonces ahí pasás al segundo paso, sería que estás cubierto por cartones, o sea, por como un... En un lugar cerrado, digamos. No es claro, es el segundo paso, que es un mostrador, que es un banco de la escuela, cubierto para que nadie te vea cuando votás. ¿Dónde está la máquina? Donde tenés un tablero electrónico, donde están las fotos del candidato que vos querés votar, y vos con el dedo tenés que seleccionar a quién querés votar. Está separado por partidos. Entonces uh-huh. tenés a Chávez y a Capriles en todos los partidos que vos quieras votar. Y había 4 candidatos más, que sacaron todos igual el 0, algo de los votos. O sea, 4 más andaban por los 6 candidatos a presidente. Sí. Uh-huh. Entonces, tocabas el candidato que querías y hay una pantalla frente a vos donde se aparece esa boleta. y la inscripción, y tenés que hacer una ventanita que pregunta como en los cajeros, claro, automáticos. Entonces, ¿usted desea votar a ese? Exacto, tenés que confirmar oprimiendo votar. O sea que te puedes equivocar un montón de veces tocando el tablero, hasta que vos no oprimís votar, no sale el comprobante. Uh-huh. Ahí sale el comprobante, que también no se puede falsear de ninguna forma, porque el comprobante tiene una marca de agua, o sea que es un comprobante oficial que sale de esa tinta, de ese rollo, como si fuese el comprobante cuando terminás de sacar plata del cajero, digamos. Una operación bancaria en el cajero, sí. Y con ese comprobante vos lo doblas y pasás a la tercera fase, que es la urna. Lo depositas en la urna. Ajá. Posterior a eso, vas a la persona que tiene el padrón, porque estamos hablando de un montón de gente trabajando dentro del aula. Te buscan con ese papelito que te dieron cuando llegaste, te buscan en el padrón, firmás al lado tu nombre y pones tu huella digital con tinta. Y finalmente... Ahora, discúlpame, yo mucho por ahí no conozco de esto, pero es un sistema electoral entonces que tiene como dos sistemas de conteo. Uno es el electrónico de la máquina y otro es la papeleta que va a esa urna. Exacto. Wow. Y tienen que coincidir, ¿no?, los votos que están en la... Claro, porque se terminan contando. O sea, cuando terminás de firmar y presionar la huella en el padrón, te pintan el dedo meñique con tinta indeleble. Eso significa que ya votaste. Ya votaste. O sea, que no, por si queda alguna duda, que obviamente no puedes volver a votar. Pero si vas a otro lado, te tenés que esconder el dedo. Que te dura más o menos 3 días esa tinta indeleble. ¿Por qué el tema de la urna? Porque sí, como decía ella, se hace una auditoría. Cuando se termina de... Nosotros tuvimos también, después de ver varias escuelas, donde charlamos con la gente, verificamos la presencia de testigos, que serían los fiscales de las dos fuerzas. Hay testigos suplentes también, o sea que si vos sos testigo de... Los llaman testigos, que, no... Sí, acá los llaman fiscales. Claro, son testigos. Testigo. Presidente de mesa, todo bien completo. Asistimos al cierre, finalmente, después de recorrer varios colegios. Entonces, cuando se realiza el cierre, se hace en la máquina general, se imprime un comprobante largo donde... se contabilizan, ahí están todos los partidos políticos con la cantidad de votos que se tuvieron, se suman, se hace el envío electrónico, también por el medio de la máquina, de lo que dio, y lo que se hace en el momento es una auditoría del 54% de las mesas. O sea, una escuela que tiene 10 mesas, se sortean 5, y entonces se abren las urnas de las 5 y se hace la contabilidad en el momento, para que coincida. Posteriormente a la elección se hace el conteo de papel de todas las mesas, claro. O sea, se cuenta papelito por papelito. Así que, por eso está un poco también el voto nulo, porque es votás, realmente los votos nulos, ¿y por qué es? Porque capaz la persona se apuró y todavía no le apareció la foto y puso votar, entonces realmente por eso se generaron los votos nulos, que fueran un 1%. Nada, un 1%, nada. Es decir, un valor despreciable, estadísticamente hablando. Y una pregunta, ¿vos tenés más o menos los resultados? Ahora yo no me los acuerdo. Chávez 55,8 y Capriles 44,30. Chávez sacó 8.185.120 votos. Yo me quedo pensando que para los venezolanos un sistema tan confiable electoral es imprescindible, ¿no? Porque... Chávez recibió no solo golpes de la derecha local, ¿no?, sino de toda la derecha latinoamericana y mundial. Entonces, esta cuestión de un sistema electoral consistente, solvente, es como imprescindible, ¿no? Sí, es imprescindible, y aparte la gente está muy contenta con eso. O sea, lo que nosotros notamos, otra parte del acompañamiento también era hablar con la gente cuando iba a votar. Y todo el mundo te decía, una de las preguntas que uno hacía era, ¿confías? ¿Conoces el sistema? ¿Sabes cómo votar? Sí, ya voté varias veces. ¿Confías? Sí, es el mejor del mundo. Están orgullosos justamente con el sistema. Es impecable. El relato que haces es... Están muy, muy contentos. Todo lo contrario a lo que se dijo en otros países sobre la elección, que se hablaba de fraude, de esto, de lo otro. No, el votante venezolano de cualquier ideología política está plenamente confiable. De hecho, la gente de Capriles, nosotros tuvimos dentro de la capacitación contacto con el jefe de campaña, que nos vino a dar una charla y demás... Se les preguntó acerca del sistema y dijeron que sí, que es el mejor del mundo y que ellos confiaban plenamente. Y lo más destacable de todo, que nosotros nos ha sorprendido y fue lo que más rescatamos en los informes y demás, fue la participación, que fue de más del 80%, 80,52% de la población, siendo voluntario el voto, no siendo obligatorio. Siendo voluntario, eso increíble. Es impresionante. Sí, eso se veía un montón. Yo, bueno, cuando veía durante el día la tele en Telesur, las entrevistas que iban haciendo y además el compromiso, ¿no?, de la gente, que además estuvo haciendo fila muchísimas horas porque empezó tempranísimo y terminó tarde, digamos. Claro. Terminó muy tarde. Sí, allá las mesas salen a las 6 de la mañana, claro. Acá abren a las 8, y había gente haciendo cola para votar desde las 3 de la mañana. Pero la gente igual, o sea, totalmente comprometida con... Sí, y al mediodía, que uno dice, hace mucho calor en Caracas, hace 30 Caracas grados. En Caracas hace más que acá, ¿no? Sí, en ese momento nosotros cuando estuvimos estaba haciendo más o menos 30 grados y les preguntabas, bueno, ¿hace cuánto que estabas? No, hace un ratito, hace una hora, te lo decían como algo normal, como nos dieron agua, estamos muy contentos, o sea, con mucho optimismo, mucha alegría, ganas de ir a votar, y eso la verdad que es bastante, creo que para nosotros al menos lo que más rescatamos en el informe final que entregamos fue la participación de la gente. ¿Ustedes presentaron un informe a...? Al Consejo Nacional Electoral, sí. Cuando terminó todo, el lunes nos dividimos en grupos y armamos el informe final. Estamos conversando hoy, amigos, con Laura Lorences de la Simón Bolívar y también con Rubí Tadeo Jessy, que hasta ahora no te ha dejado hablar casi, Laura, porque vino recontra embalada. No, pero... que pasa es que Laura ha tenido el gran honor de ser veedora internacional y conoce esto al dedillo. Yo tuve la suerte de viajar con un grupo de 25 compañeros, pero como militante. Ajá. Vimos la otra parte de Venezuela. Que ahora en un instante nos la van a estar contando, ¿sí? Seguimos en un momento, amigos. Cuando el maestro Ramírez me saca de duda, me dicen que el presidente lo tiene secuestrado en la enfermería, todo se me dio, que la gente no sospechaba en ese momento de mí de que yo estaba a favor, sino no, si también está a favor, me agarró tranquilo. Cuando salieron, se me ocurrió en cuestiones de minutos, de segundos, ¡pam! Abro la puerta y me encierro con él. Lo veo un poco afligido. Y cuando me ve entrando enseguida, levanta la cara y me dice, hijo, ¿cierto que eres de la guardia? No entendido, mi comandante, lo saludo. Pero primero que nada, sáqueme usted de una duda, mi comandante. ¿Usted renunció o qué broma fue, mi comandante? Y se levanta con aquella energía y me dice, hijo, yo no he renunciado ni renunciaré. Nuestra gran concentración y desde Chuao se veía como subía la tensión hasta que surgió la alegría cuando se escuchó una voz que abiertamente nos decía Miraflores, sí, era nuestra meta. Un cúmulo de gente declarado en civil desobediencia. Caminando al lado nuestro van muchas caras contentas que ignoraban al igual que yo que la muerte estaba cerca. El Capitolio empieza. La sangre a veces sujeta la discreción de un francotirador que nadie encuentra. Igual que en el Calvario y el silencio hay gente muerta mientras que la TV anuncia. Chaval, se sintió una protesta. Tan solo en un instante la atmósfera cambió. Quien caminando sonreía por su vida después corrió. Llegó a mi casa bien cagado prendiendo el televisor. Pero pa' mi sorpresa Mickey Mouse fue el que me recibió. Una comiquita, ¿a ti qué coño está pasando? ¿Cómo pasan esas mierdas si allá afuera se están matando? Fue la primera señal que comenzó a ponerme al tanto. Que lo único que pasaba era que a mí me estaban engañando. Nos mintieron, se autocensuraron, al pueblo engañaron, por eso se puso bravo. Salimos a la calle buscando, indagando, la verdad que siempre nos ocultaron. Desde la Casa Blanca y la alta esfera, desde la burguesía rancia y la tranquera, afinan puntería contra un pueblo que resiste. Abril existe en cada barrio humilde, inteligente hombre que en sus ideales persiste. Es el derecho universal, morir para ser libre, honor y gloria a los caídos en combat, en Puente de Aguno o en cualquier lugar del mundo. Este es el ejemplo de gloria, bravo socialismo, pueblo. Imparte respeto dentro de tu gueto. Mete ya el conocimiento, practica con hecho. Sin vocabulario, siendo más contestatario. Apoyo para el barrio, revolucionario. Dice a diario, construcción de un mundo más solidario. Que más solidario. Nos mintieron, se autocensuraron. Al pueblo engañaron, por eso se puso bravo. Salimos a la calle buscando, indagando. Planeado con una sola intención, de una posición que perdió todo el control. Cuando un líder popular de presidente, el pueblo eligió, a las malas se fueron, matando sin compasión a niños y mujeres, jóvenes de esta nación, que dieron su vida por una revolución. Y con revolución, su muerte vengamos hoy. Ya pasaron 10 años, que la gente salió y dijo, me toca llevar carro. 11 de abril, 2002, año de la rebelión en contra de la opresión. Venezuela como ejemplo, el mundo te tomó. Libertad de expresión, le estamos haciendo con lágrimas y sudor. historia le dejo, escrita con el puño de este cantautor. Estábamos escuchando 11-13-2002 del grupo Aburis del CD Abril 13. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, hoy conversando con amigos de la Simón Bolívar, que tienen el local aquí muy cerquita. Juan Rivera nos saluda desde afuera. Ha traído, junto con sus compañeras, un CD hermosísimo, que el tema que recién escuchamos era de allí. Y Rubí, vos también lo escuchaste y estabas comentando algo en el entretiempo sobre este tema. Sí, sobre el título del tema. El 11 del 2002 fue el golpe a Chávez. Y el 13 fue la poblada que lo liberó, lo puso de nuevo en el poder a Chávez, que se originó en el barrio 23 de enero. Entonces esto le da el título al tema. Es el barrio 23 de enero, es un barrio marginal de Venezuela. Los barrios marginales de Venezuela están en los cerros. Acá nuestros queridos barrios, las villas, crecen horizontalmente. Allá crecen verticalmente, subidas a los cerros como si fueran escaleras. Este barrio se organizó y llevó al origen a la demás gente para devolverlo a Chávez al poder. Lo que trabajan en estos barrios es impresionante, la parte social, la parte cultural, la educación. Tienen este barrio 23 de enero específicamente, que lo visitamos, que nos recibieron con los brazos abiertos. Tiene una panadería, tiene envasado de distintos artículos. En la parte de educación tiene una sala de computación cerca, Laura, 30, 40 sí, computadoras, enorme, de última generación, donde se capacita tanto a niños, adolescentes y adultos a diferentes horarios. Vos estabas contando que fuiste con todo un grupo de militantes, ¿no? ¿Era la primera vez que estabas viajando vos a Venezuela? Sí. Los 25 éramos la primera vez que viajábamos a Venezuela. Juntamos nuestros pesitos. Ajá. Compramos legalmente nuestros dólares haciendo la declaración jurada. Mirá vos, wow, qué prolijo. Todo prolijito y viajamos a Venezuela. Los 27 en total, porque también nos acompañaron algunos compañeros de otras agrupaciones. Y nos han recibido el pueblo venezolano con los brazos abiertos. Esto hay que decirlo, tanto los militantes de Chávez como también la gente de Capriles. El venezolano quiere mucho el argentino. Fue algo que nos impresionó. Nos paraban por la calle a preguntarnos de Argentina, a preguntarnos por nuestra presidenta Cristina, lo que le había pasado, que se le había muerto el marido, pero estamos hablando a veces de chicos o chicas de 12 años, de 10 años, lo que saben de nuestra historia, de San Martín. Que tienen la información. Tienen la información, y cuando hemos visitado escuelas nos han dado toda la bibliografía que le dan gratuitamente a todos los alumnos, y pese a lo que se dice acá, no tiene propaganda oficial, no tiene fotos de Chávez, no tiene nada, y tenemos desde Horacio Quiroga de lectura, como Hemingway, como Art, o sea, es muy variada la lectura que le dan a los chicos en la escuela. Es impresionante. Qué fantástico. Yo me quedé pensando, porque ustedes nombraron a Capriles varias veces, ¿no? Y pensaba en esta América tan sufrida con tantos años en que la derecha gobernó a través de los partidos militares, ¿no? En las distintas naciones americanas. Pareciera que en Venezuela encontró la derecha un modo de expresarse como partido, ¿no? Sí, encontró un modo de expresarse como partido, y lo que pude ver, y por lo que contó Laura también, fue muy respetuosa de los resultados, ¿no? Como a veces estamos acostumbrados acá, que no, y que hubo fraude. Sí, más que encontrar un partido, esto, ¿no? La idea de aceptar jugar dentro de una democracia, ¿no? Porque sí, en general sí, sí. Siempre había jugado por afuera de la democracia, la derecha. Siempre, ¿no? Había jugado por afuera, y esta vez jugó por adentro. Allá también hubo cacerolazos. Ajá, mira vos. Sí. En contra de... Sí, pero todos en una libertad total. O sea, muchas de las cosas, de las informaciones que llegaban acá, que la gente la levantaban de los barrios, que no se podían ir, que los llevaban a votar obligados. Nosotros caminamos por todo Venezuela, todo el grupo, por todos los barrios, y con plena libertad, y cada uno se expresaba vestido con los colores del partido que representaba, con las consignas y banderas de su partido, sin ningún problema. Es decir, que hay un nivel de politización en la sociedad muy bastante alto, intenso. Muy alto, ajá. Sí, muy alto. Muy alto. Es valioso eso, ¿no? Desde, digo, las sociedades que puedan estar, tener voz en determinados políticos que jueguen en un marco democrático y que lleven adelante los cambios que sean necesarios en creo esas sociedades, que, ¿no? Que es lo que necesitamos en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que la derecha tenga su partido, exprese sus ideas, pero que respete los resultados, como también, por supuesto, nosotros los respetamos, ¿no? Los que opinamos diferente. Pero, Rubí, ¿no será por ahí más puro lo apolítico, lo autoconvocado, el locutor de televisión que es el que conduce a las masas? Bueno, allá también teníamos lo de los grandes medios y todo, que por supuesto querían variar la situación. El aparato de comunicación de la derecha es muy impresionante también en Venezuela, como lo es en toda Latinoamérica. Pero pese a eso, los resultados también decían que si Chávez perdía o si ganaba era por mínimo, y la diferencia fue por 10 puntos. Importante. O sea, importante, importante. Pero creo que la voz del pueblo siempre renace, pese a lo que le quieren inculcar de los medios, a este pájaro carpintero en la cabeza que le va taladrando, con nada más que con lo malo. Por supuesto que siempre hay cosas para corregir en cualquier proyecto, porque cuando hace, uno se equivoca, y hay que escucharlo para corregir. Pero otra cosa es no visualizar los aciertos y solo visualizar lo negativo. Cierto, tal cual. Estamos conversando hoy, amigos, con Rubí Tadeo Jessy, que era quien recién estaba hablando, y también con Laura Lorences, ambas de la Simón Bolívar, aquí en nuestro Politicón de hoy. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Todos los lunes, de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo, el toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. RNMA. A 3 años de sancionada la ley 26.522. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional lleva años sin soluciones concretas. Los medios comunitarios alternativos y populares, somos una realidad y un actor social en todo el territorio de la República Argentina. Cumplimos un rol comunicacional fundamental en pos de la manifestación de las distintas expresiones culturales, sociales y políticas de la actualidad. Y continuamos en el aire a pesar de la ausencia de políticas para el desarrollo del sector. Exigimos el reconocimiento jurídico para el sector y la legalización de todos los medios comunitarios, alternativos y populares censados a partir de las resoluciones 1 del año 2010 y 3 del año 2010. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Laura Lorences y Rubita de Ollesi. Yo ya me río porque me da vergüenza. Digo tu apellido cada vez de manera diferente. Sí. Lorences. Bueno, yo voy a dedicar una sesión específicamente a esto para ver qué motivaciones inconscientes me trastornan ahí la pronunciación. Bueno, estamos hablando recién acerca de algo que a vos te impactó, Rubí, allí, que es el tema de la construcción. Sí, el tema de la construcción para la gente que no tiene vivienda. Es todo un, allá lo llaman, nosotros lo llamaríamos un programa, ellos lo llaman misiones. Las misiones, por ejemplo, cuando tuvieron temporales que dejaron a la gente sin vivienda, entonces lo llevan a lo que se llama un refugio. Pero acá, si nosotros pensamos en un refugio, pensamos, no sé, en un galpón grande, la gente... Algo no, precario. Algo precario, no. Allá el no refugio, que uno de los cuales visitamos, es un edificio de 14 pisos, donde cada piso está organizado, donde cada familia tiene un dormitorio para el matrimonio, un dormitorio para los hijos varones y un dormitorio para las hijas mujeres. Donde... En cada piso hay grupo de baños sanitarios para varones y para mujeres, donde por piso se organizan por votación con líderes que mantienen la organización de ese piso, manteniendo la limpieza, la pintura, el mantenimiento, y a la vez a cada piso le tocan las distintas tareas. Hay dos comedores. Entonces, o cocinan para los 6 o 7 pisos que le corresponde, o limpian los baños, o limpian los pasillos. Todo el edificio lo mantiene la gente que vive. Y hay solo un administrador del Estado, con el apoyo de una terapista ocupacional, psicólogo y un médico permanente viviendo en el edificio. Ahora, ¿esto es un refugio? Esto es un refugio. Ajá, bueno, ¿y cómo sigue después la cosa? Porque si arrancamos con un refugio así, supongo que el otro debe andar mucho mejor. Mientras construyen los edificios, que uno camina por Caracas y ve construcciones de 14, de 15 pisos, donde los departamentos como mínimo tienen 2 dormitorios, entre 2 y 3 dormitorios, cuando después de 6 meses... o un año les puede llevar estar en estos refugios, cambiando a veces algunos hábitos de vida o de educación, pasan a sus casas. Las casas para la gente que viene de un temporal, de un que tenía su casa y ya sea por barro, por lo que sea, se quedó sin ella, es gratuita. Pero la gente que no tenía terreno, que no tenía casa, no se la regalan, sino del ingreso del grupo familiar tiene que pagar el 30% por 30 años. Ajá. Entonces, así va a tener su título de propiedad y va a tener su casa, pero con la condición que no lo puede vender, lo puede heredar sus hijos, pero no lo pueden vender, porque para eso el Estado le facilita y pone la otra parte que falta de lo que cuesta su vivienda. No es, la verdad es un sistema buenísimo, y están construyendo una ciudad socialista entre lo que es el aeropuerto y Caracas, que fuimos a visitar. Una ciudad socialista, es decir, ¿es una ciudad periférica a Caracas o está integrada a la propia Caracas? No. Es periférica a Caracas. Ajá. Donde ya hay habitados 7 edificios, donde va a haber, esto es el 10% de lo que va a ser la ciudad socialista, donde se está construyendo la zona industrial, donde ya hay una panadería y una textil, donde la idea es que la gente que vive en ese lugar también tenga su trabajo, la posibilidad de trabajar y no se tenga que trasladar a Caracas o a otras ciudades o a otros pueblos, donde ya funciona una escuela primaria y secundaria. O sea, y las maestras, todo, viven en la misma ciudad. El proyecto es magnífico. Por supuesto que hemos visitado los departamentos y tienen toda el confort que se necesita para vivir como le gusta a cualquier ser humano. Qué fantástico, ¿no? Qué alegría que la América vaya construyendo, ¿no? Es muy bueno, y aparte el acompañamiento con las personas, porque muchas veces de los barrios más humildes uno les da una vivienda y si los deja solos, no es que lo van a destrozar, no es la vieja teoría de que vamos a hacer asado No esto, pero estuvieron acostumbrados a vivir todos juntos por ahí en una pieza de 3x3, entonces necesitan al psicólogo, necesitan al terapista ocupacional, necesitan esto del cambio, de estar acompañados en el cambio. Porque es una readaptación, ¿no? De una cierta cultura de vida a otra, ¿no? Exactamente. Diferente. Es muy impresionante, es muy impresionante. Me quedé pensando sobre esta cuestión que vos contabas de la maquinita. Laura, me quedé impactado, impresionado. Voy a buscar esta noche a ver si hay algún video en YouTube para ver el procedimiento. Y me quedaba pensando, eligieron también legisladores, diputados nacionales. ¿Cómo hay allá? ¿Cámara de senadores, Cámara de diputados? Hay diputados que ahora están en las elecciones en diciembre, el 16 creo que son las elecciones. Están separadas a las presidenciales. Así estas eran también solamente presidenciales. Solamente presidenciales. Ajá. Ellos van dividiendo. Así que el 16 de diciembre, si no me equivoco, son las siguientes elecciones. ¿Allí estás otra vez yéndote para allá? Ahora por un tiempo de descanso. Sí. Pero bueno, te encantaría, para hacer la experiencia. Qué fantástico. Bueno, y hay, digamos, esta invitación que han tenido ustedes implica que se replique en relación a algunas otras elecciones en algún país latinoamericano. Igualmente el programa este no es algo tan frecuente. Es un programa a nivel organizado por el Consejo Nacional Electoral. Allá hay 5 poderes. De Venezuela. Ah, 5 además, poderes. Claro, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Está el Poder Electoral y el Poder Popular. Ajá. La CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, implementa este programa como una forma más para darle garantía a la elección. Lo que tiene es que es bastante costoso, que no en todos los países, por ejemplo, ahora vienen las elecciones de Ecuador, claro. Tuve la posibilidad de conocer a dos diputadas del bloque de Correa, de Movimiento País, que les estaban comentaban, allá. Claro. Ajá. ¿Y qué contaban? A ver. Y que hacer lo mismo es bastante costoso, o sea, que les encantaría, pero que es bastante costoso. También es cierto que la elección que se viene ahora en febrero de Ecuador no es lo mismo que la venezolana, donde estaba realmente todo el mundo mirando esa elección, donde se definía el futuro de toda América Latina. Entonces, era necesario realizar esa inversión. Cuesta, porque realmente viene gente de muchos países, los controles son muchos, hay mucha tensión, tiene mucho gasto, pero es parte justamente de eso, de que sea tan confiable el voto, o sea, el programa este. Bueno, fantástico. Sí. Y de Venezuela, de Caracas a Caballito, ¿cómo anda el local? Bien, el local está muy lindo, hermoso, estamos haciendo Estuvieron haciendo una fiesta no hace mucho que yo no pude ir. Hicimos una fiesta, sí, la fiesta de desmadre, que la hicimos en Parque Chacabuco. Ajá. En la Comuna 7. Ah, sí, esa la comentamos, la comentamos. Sí, porque ustedes estaban con una pata allá y otra pata acá. Sí, en varios. En varios lugares. Ahora estamos juntando donaciones hasta mañana para los afectados del temporal que del lunes anterior. Así que los esperamos en Machado 515. Son para llevar a... ¿En qué horario más o menos? Y durante la tarde seguro, la mañana también, después de las 5 de la tarde siempre... Siempre hay alguien para recibir. Sí, ¿Machado? Sí, hasta la noche. Machado 515, entre bueno, Marechal y Acoite. Fantástico, veremos de invitar a los vecinos a que lleven alguna cosita. Bueno, les queremos agradecer mucho que se hayan acercado acá. Han estado transpirando de lo lindo en nuestro pequeño estudio, pese a la ventana abierta y pese al ventilador. Bueno, les agradecemos otra vez que se hayan venido y bueno, próximamente volveremos, ya no, será el año próximo seguramente, bueno, que los volveremos a invitar porque nos vamos a ir de vacaciones en algún momento, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas a vos, gracias a vos por esta invitación. Estuvimos conversando con Laura Lorences, no, otra vez lo dije mal, no, decilo vos, por favor, Lorences, así de simple, Laura Lorences. Y Rubita Deo Jessy, ambas de la Simón Bolívar, de acá, de Caballito. Y también nos trajo este hermoso CD, Juan Rivera. A todos ustedes, gracias. Estamos ahora escuchando, amigos, al Indio Solari de su primer disco, Porco Rex. Escuchábamos justamente Ramas Desnudas. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, comentando ahora algo que ocurrió el jueves pasado, el jueves primero, la sesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sesión que se inició el jueves y continuó en la madrugada del viernes. Allí se aprobaron 11 proyectos de ley, un acuerdo que promovieron esencialmente los bloques del PRO y del Frente para la Victoria. Algunos de esos proyectos requerían 40 votos de los 60 legisladores que tiene la legislatura para poder ser aprobado. Entre esos proyectos de ley estaban la habilitación de construcción de edificios en Caballito y Palermo. En rigor se trató de una rezonificación que permite entonces, en terrenos de la ex playa de cargas Caballito, por ejemplo, construir en un 35% de su superficie hasta 9 pisos de altura. Construcciones, edificios, están destinados en principio para terrenos, quiero decir que estarían destinados para la venta, para solventar el soterramiento del ferrocarril, la traza que recorre allí la ciudad paralela a Rivadavia. Otros proyectos de ley fueron la venta del edificio del Plata para utilizar esos recursos para la construcción de un centro cívico, la cesión de 35 hectáreas del Parque Roca a una empresa de transportes, un sistema de sustitución de multas de tránsito por viajes comunitarios destinado a infracciones cometidas por taxistas, y otra serie de leyes como, por ejemplo, autorización para endeudarse la ciudad por 250 millones de dólares para financiar obras del plan hidráulico. Bueno, lo que vamos a tratar de ceñirnos es a la cuestión de disponer de terrenos para la venta de la ex playa de cargas Caballito. Lo que quería resaltar respecto de eso es que de una ley de doble lectura, o sea, fue aprobada en primera lectura, deberá haber audiencia pública y una segunda lectura dentro del recinto y una segunda votación dentro del recinto. Estamos en comunicación, si no me equivoco, con Martín. ¿Estás allí, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Martín Giomi, comunero de aquí de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria. Bueno, ¿cómo? Perdón, Frente para la Victoria, no, Proyecto Sur, perdón, te cambié de partido, Martín. Te cambié de partido. Sí, vengo medio embalado y medio confundido por ahí con dónde está parado cada uno. Bueno, a ver, no sé, tu comentario en relación a la sanción en primera instancia de esta ley. Sí, mira, vos lo explicaste muy bien todo lo que se votó. La realidad es que a fin de año, el año pasado se hicieron una serie de acuerdos. En general, a fin de año empieza la temporada de negocios en la legislatura, en especial en los periodos donde se renuevan los legisladores. Pero este año pensábamos que iba a ser distinto, ¿no? Porque el año pasado el costo político del acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria había sido muy alto porque había sido la sanción del presupuesto. Pero lograron aprobar este año una serie de leyes que son en primera lectura, o sea que hay la chance de que no existe una segunda lectura. Una serie de proyectos de ley que son muy graves porque hacía casi, o por lo menos hace más de 15 años que se está intentando que las tierras públicas, que son las que quedan en la ciudad, pasen a manos privadas. Y este año, bueno, fue una cosa que nos sorprendió a todos, en realidad. Yo hacía mucho que no presenciaba una sesión en la legislatura, fue un bochornosa la sesión de la legislatura. ¿Vos estuviste allí en esa sesión? Sí, fui, no lo podía creer, porque aparte era ver de vuelta el Consejo Deliberante, era de delirante, como se decía antes, y por ese tipo de cosas mucha gente se desilusionó, se alejó de la política. A mí me parece un golpe terrible, no a la militancia del PRO, porque no sé si el PRO tiene militancia, ¿no? Claro. Pero me parece un desprecio total a la militancia de Frente para la Victoria, porque ¿cómo no van a escuchar a sus compañeros en los barrios que están planteando hace años, peleando por esto? ¿Cómo no lo van a tener en cuenta? cómo se hace un proyecto de ciudad si no se escucha a los militantes de una organización. ¿Cómo se puede hacer eso? No se puede construir así. Eso van a generar una gran frustración. Por ahí, bueno, la gente que hace más tiempo que milita es más fuerte, la entiende, pero genera una frustración un montón de jóvenes que están ahí participando. Después no se entiende cómo los políticos dejan de perder representatividad, pero si por este tipo de cosas son costos muy graves, porque si un dirigente político no escucha sus bases y vota en contra del pueblo y lo sostiene durante un tiempo, después la gente de alguna forma reacciona. El que se vayan todos de alguna manera era eso también, ¿no? Era una desilusión tras desilusión. Esperemos que, bueno, que existe una presión real y que poder dar vuelta a esa votación, que tampoco es imposible dar vuelta. Ahora, yo me quedaba pensando, Martín, para hacerte un poco el contrapunto a este planteo que vos ibas haciendo, ¿no? No deja de ser cierto también que, por lo menos en relación a la ex playa de Cargas Caballito, de las 17 manzanas que son allí, el 65% estaría destinado en parte a calles y en parte a espacio público, a espacio verde, ¿no? Es decir, sería tomado un 35% del territorio. ¿Eso lo han visto algunos de los integrantes del Frente para la Victoria como una virtud en el sentido de venir a hacer vivienda a la ciudad de Buenos Aires, siendo de que el PRO ha hecho casi nada de vivienda en la ciudad en estos casi 5 años de gestión que lleva? ¿Cómo ves vos ese argumento? El Estado no hace vivienda, ni el Estado Nacional ni el Estado porteño, nadie hace vivienda. Lo que hacen viviendas en este país son las constructoras, y las constructoras hacen vivienda para un sector social que es el que puede llegar a accederle y que le garantiza la mayor rentabilidad. Digamos, Caballito es ideal porque en el suelo que hay es una zona que es muy caro el metro cuadrado, por lo tanto te da una rentabilidad extraordinaria. El problema es que lo que no se construye son viviendas sociales, pero esas no van a ser viviendas sociales. Las de Caballito, pero lógicamente no van a ser viviendas sociales. Aparte, no está planteado así en el decreto tampoco, y por el contrario, los porcentajes que se plantean, claro, tienen que ver que después de eso que es público, una parte son veredas, otra parte va a seguir afectada al ferrocarril porque una parte del ferrocarril sí la necesita, que otra parte va a ser calle, y que va a haber una parte que igualmente no se va a poder construir porque es muy muy complejo construir arriba del soterramiento, ¿me entendés? No se puede, es muy complejo que se construya un edificio o torre o mega torre arriba abajo de donde, por lo que tengo entendido, por lo que me informan, abajo del soterramiento. O sea que en realidad lo que va a quedar es toda la franja de que está soterrada con espacio verde y algunos espacios. Obviamente, puede ser que sea más o puede ser que sea menos, pero acá hay una decisión política de hacer un negocio inmobiliario. Incluso de pedir deuda pública, ¿cómo van a pedir 250 millones de pesos, el que se lo pidieron al Banco de Desarrollo Brasilero, para hacer obras en la ciudad, si la ciudad tiene 40.000 millones de pesos? Ibarra gobernó con 4.000 millones de pesos, ellos tienen 10 veces más. Y Tellerman gobernó con 9.100 millones de pesos. O sea, que tiene 4 veces más que el presupuesto de Macri. O sea, 4 veces menos. ¿Cómo es ahí la cuenta? ¿Tellerman con cuánto? Tellerman, 9.100 millones. De pesos estamos hablando. De pesos. Sí. Y esto tienen 40.000 millones para el año que viene. Ajá. Y se endeudan. No, ¿cómo se entiende que se endeudan? ¿En qué se va la plata? ¿Cómo puede ser que... no lo defiende la gestión, pero ha hecho muchísimas cosas. De hecho, cada vez que uno se mete en algo en el barrio o en algún lugar, Tellerman hizo algo en ese momento. Alguna obra, inició un proyecto, algo, digo. De hecho, hizo el patio del lechero, que ellos lo van a hacer ahora, están haciendo una obra, que es ahí parte de la playa de maniobra, y sin haber inaugurado esa obra, o sin haberla puesto en funcionamiento, están haciendo otra, por 1.600.000 pesos, una obra que es una locura. Entonces, yo no entiendo cómo puede ser que pidan deuda si tienen 40.000 millones de pesos. ¿En qué se va la plata? Uno me puede decir que hay inflación a ese nivel, porque Tellerman estuvo en el 2006 y Ibarra en el 2005 tenía 4.000 millones. ¿Cómo? No, tenía en el 2000... No, claro, en el 2004 tenía 7.100 y en el 2003 tenía 4.000 millones, Gastón. Entonces, ¿cómo puede ser? Que no... El presupuesto de la ciudad, si aumenta año a año, si aumenta la vega, aumenta todo, y no hay presupuesto, ¿cómo puede ser que no puedan... o que sean tan ineptos, o que haya tanta corrupción, o la combinación de ambas cosas, o que le cedan todo al sector privado. Lo del patio de los lecheros en Caballito es algo bastante emblemático, ¿no? Es una vaca lechera para los contratistas del Estado, ¿no? Sí, aparte sé que hay obras que son muy complejas. La otra vez contábamos de la obra de la Plaza Primera Junta, que costó 1 millón de pesos, que eran 300 metros cuadrados de vereda, entre 200 y 300 metros cuadrados de vereda, porque había que reparar y poner los puestos, ¿sí? Pero bueno, digamos, no, cambiar la luminaria costó 1 millón de pesos y tardaron 4 años y no la pudieron terminar. Te llama la atención, igual el espíritu es que van a reventar todas las tierras públicas que quedan, que le van a aprobar el presupuesto a Macri, o sea que los legisladores del PRO y del PRO le van a votar el presupuesto, que van a matar a las comunas este año otra vez, que van a matar a los hospitales, que van a matar a las escuelas. Entonces no se puede ser así, porque no se puede estar todo el año hablando de que Macri es el cuco y resulta que después le votas todo, ¿viste? Entonces las cosas son más relativas, ¿viste? Martín, te quería preguntar algo. ¿La Junta Comunal trató en algún momento este tema? La Junta Comunal no se junta. ¿No se junta? No se junta. Se está juntando hace un mes y medio que no se junta. ¿Por qué? Seré curioso. ¿Estatutariamente corresponde una reunión cada cuánto? Una 6 veces por semana. Ajá, y hace un mes y medio... Una preparatoria y una resolutiva. Sucedió que después de lo del presupuesto quedaron pocos proyectos. ¿Cómo no te entendí? Perdón. Después de la aprobación del presupuesto, había muy pocos proyectos para tratar, eso fue verdad, pero por otro lado después no hubo voluntad. Encima después estuvimos sin luz, encima estuvimos en el medio de una obra, porque encima después todos los tiempos decían que se iba a inaugurar la sede, que ahora parece que se inaugura el viernes a las 4 de la tarde, que hay que ver si se inaugura, porque hicieron mal el techo y se llueve la obra nueva, ¿viste? Entonces, yo no sé si el viernes con lluvia se van a animar a inaugurar una sede donde se inunda, ¿viste? Yo buscaría algún día que nos lleva para inaugurar. Es que no te puedo creer lo que me estás diciendo, porque el gobierno, la gestión de los constructores en la Ciudad de Buenos Aires, encarnada por Mauricio Macri, hace una obra en una junta comunal que se llueve. Aparte, le íbamos a decir que le íbamos... Se nos cayó la conversación. Bueno, acá estamos conversando en nuestro Politicón de hoy con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Nos estaba contando en este momento que probablemente este viernes a las 4 de la tarde se iba a estar inaugurando la sede de la comuna, allí sobre la avenida Patricias Argentina. Si no se inunda, dijo. Pero planteaba que... hay como una filtración en el techo y que hay algunos problemas. Si llueve el viernes, tal vez sea con los paraguas abiertos y la gente diciendo, bueno, queremos saber de qué se trata. Vamos a un tema musical, amigos, y vemos si nos podemos comunicar otra vez y continuar la conversación con Martín. Con la mentira y con la avaricia llegaron aquí a mandar. Entre las balas y la imponencia mi gente quiso cantar. Yo soy común, yo soy un caminante. Soy libertad, soy fuerza, soy gigante. Yo soy la vida, siempre soy feliz. Pobreza, la gran tristeza se hizo canción, más la cobardía no está en la sangre. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla.

se olvidaron de comprar baldes amarillos para evitar que las goteras mojen todo el porcelanato nuevo que habían puesto, ¿viste? Así que los baldes se compran solamente baldes amarillos. Sí, solamente baldes amarillos. Perfecto. Bueno, ¿vos vas a estar mañana allí? Sí, mañana voy a estar ahí a las 4 de la tarde, así que bueno, no sé si va a ir el jefe de gobierno como habían prometido, pero no sé qué va a suceder. ¿Está abierto al público eso? Esperemos que esté, ¿viste? Que esté todo en orden y que no llueva, ¿no? Porque sería una lástima que... ¿Que se moje el jefe de gobierno? ¿Cómo? No creo que vaya. No, te escucho medio mal, por eso no entiendo. ¿Cómo? No estaría bueno que sea llover mañana, porque no van a poder abrir la sede comunal nueva, ¿viste? Ajá. Y va a ser un problema para ellos. ¿Sí? ¿Por? Y porque, obviamente, el jefe de gobierno dijeron que iba a venir. No sé qué va a pasar igual. Igualmente, la comuna todavía no está completamente funcionando, porque aunque inauguren la parte nueva, todavía falta la parte que corresponde a la comuna, que es la parte cultural, la parte social y la parte de mantenimiento del espacio público, que son las cuadrillas. Así que, en realidad, la parte más importante es la que no va a funcionar todavía, ni tampoco el laboratorio de ensayo de materiales que controla la obra pública, que funciona en el mismo edificio. Ajá, todo eso está cerrado aún. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva inactivo todo eso? Y el laboratorio de ensayo de materiales, el laboratorio de bromatología, un año. Qué raro en jóvenes tan con exitosos en la actividad privada, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente por eso. Nadie quiere que controle a nadie. A ellos mismos, ¿no? ¿Es público el acto de mañana o sí, es cerrado? Sí, público, se puede ir, sí, se puede ir. Ajá. Se puede ir a plantear alguna sugerencia, el apoyo a las autoridades que van a estar. Así que bueno. Perfecto. Bueno, están invitados. Te agradecemos muchísimo la invitación. Hasta ahora sos el primero que nos ha contado de este evento, así que trataremos de estar, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, abrazo. Martín, un abrazo desde acá y bueno, seguiremos en contacto, ¿sí? Gracias. Chao, bueno. Hasta la próxima. Conversamos con Martín Guiomi en una conversación, bueno, que se nos cortó y retomamos ahora. Estábamos arrancando la conversación con el tema este de la ley que sancionó Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, en donde de la ex playa de Cargas Caballito será vendido el 35% de los terrenos para solventar las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, y el otro 65% será cedido a la ciudad para ser destinado a espacios públicos. Bueno, estuvo SOS Caballito elaborando una declaración que seguramente nos va a estar contando en nuestro próximo programa alguno de los integrantes de SOS Caballito, y seguiremos también conversando con los distintos comuneros de aquí de Caballito para informarnos de este tema, que de alguna manera representa como la pérdida, en principio, de la ilusión, aunque no implica que necesariamente se tenga que concretar, de 100% parque, que era una de las consignas que había movilizado a muchos vecinos en relación a esas 17 manzanas de la ex playa de Cargas. Y seguimos con otro tema en nuestro Politicón de hoy, que es la última asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Fue el 31 de octubre pasado, allí en el Liceo 12, que está en José María Moreno al 300, casi en el corazón de nuestra comuna. Tenemos allí unos audios para escuchar. La asamblea arrancó, como siempre, con la elección de una moderadora, que en este caso recayó en Malena Levy. Me gustó mucho la conducción de Malena Levy. No sé ustedes qué impresión de... Tiene actitud, ¿no? Tiene actitud. Sí, eso, mucha polenta, y algo sucedió que fue que estaban, digamos, prontamente elaboradas las propuestas. Es decir, que a medida que se iba haciendo uso del micrófono distintas comisiones o distintos vecinos o representantes de organizaciones, iban realizando mociones respecto a los diferentes temas de la asamblea. Y Malena tenía allí la posibilidad de sintetizar esas y exponer esas propuestas, lo cual a la hora de la votación facilitaba muchísimo las cosas, ¿no? Linda, a mí me gustó mucho la coordinación ahí, sí, de se Malena. Se nota la asamblea universitaria, ¿no? Sí, tiene experiencia, ¿no? Sí, se nota cuando hay experiencia en la gente. Vamos a escuchar ahí un pequeño audio, son pequeños fragmentos. Amigos, subimos a nuestra página Politicón el audio completo de la asamblea. Hoy queremos traerle simplemente una muestra. Vamos al primer audio, donde quien empieza hablando es Beatriz Baltrop. Donde no se puede transitar. Bueno, nos parece que lo correcto es que todas las organizaciones vinculadas al parque conformen una mesa y que esa mesa sea un organismo, digamos, asesor de cómo debe ordenarse y funcionar el parque. El parque no necesita rejas si está controlado y ordenado. O sea, las rejas son una solución falsa. Eso es lo que pensamos muchos de los que hemos estado viendo el tema en estos días. No queremos rejas, queremos ordenamiento del parque a través de un plan de manejo. Por supuesto, el plan de manejo puede presentarse con un proyecto de ley o de diversas maneras. Y lo tiene que ejecutar. Sí, igual hay una cosa que ya agregaría. Estuvo insistiendo el gobierno de la ciudad en volver a colocar las rejas, no solamente mandando a Salvatore, que es la empresa que ahora se está encargando también de colocar las rejas, y no solamente del mantenimiento, que nunca hizo. Y no solamente se ha presentado Salvatore, sino que Espacios Verdes, y también se presentó la Metropolitana, junto con la infantería que tiene la Metropolitana. Entonces, obviamente que muchos compañeros decidieron para que el parque se mantenga abierto, porque es una de las pautas a seguir, que no queremos rejas, porque nunca se nos consultó, o por lo menos a nosotros no, y que se mantenga el parque abierto. Entonces, no solamente recibimos esas intimidaciones, sino que también, obviamente... Allí a quien estamos escuchando es a Julieta Cabrera. Y ahora vamos a escuchar a Cristina Roano. Una nota donde dicen no a las rejas, si nos quieren colaborar con esa firma, que vamos a seguir sumando a todo. Sí, hablando de... Estamos escuchando ahí unos audios sobre el tema que se estaba tratando en el Consejo Consultivo, que era el tema de Parque Centenario. Saben, amigos, que de pronto irrumpió la empresa Salvatore, que había ganado una licitación para hacer un enrejamiento perimetral del parque. Esto implicó la movilización de diferentes organizaciones y vecinos, incluso un acampe en el parque, para detener esa obra absolutamente inconsulta que llevó adelante el PRO en la ciudad. Hubo otras intervenciones también, por ejemplo, además de Julieta Cabrera y de Cristina Roano, que forman parte de la Asamblea del Parque Centenario, planteando cómo están recibiendo cierto hostigamiento por parte de espacio público, con apariciones sorpresivas, intimidantes, incluso en algunos casos con la Policía Metropolitana, a los jóvenes que están haciendo allí el acampe. Esa era una parte del relato que escuchábamos. Beatriz Baltrop arrancó haciendo una propuesta de la construcción de un plan de manejo, armar una mesa con los diferentes actores que tienen alguna participación dentro del parque, ¿no? Ya sea tanto los distintos grupos de feriantes, como también los jóvenes que llevan música al parque, o todos aquellos que son usuarios del parque, y una pata esencial consideraba que tiene que ser el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como ejecutante de las resoluciones que tome esa mesa y que armen realmente un plan de manejo en donde pueda haber satisfacción de todos los diferentes actores, ¿no? Sí, es que de hecho el ejecutante tiene que ser el Poder Ejecutivo de la ciudad, que no lo está haciendo, que no está asumiendo la responsabilidad, ¿no? El que es el director del Parque Centenario no está realizando las tareas que tiene que realizar con respecto al cuidado, a la seguridad de la que tanto hablan. Entonces, bueno, si él no lo va a hacer por sí solo, por lo menos que haya una mesa en donde los actores que más se preocupan porque el parque esté bien, digamos, porque justamente si no les afecta a las actividades que ellos realizan, puedan meter un poco de puja, a ver si pasa algo. Después siguió haciendo uso de la palabra Jorge Oviedo, Gustavo Torchinsky, voluntarios del Parque Centenario. Todos se fueron manifestando por el no a las rejas, ¿no? Diego Johnson, de la Cámpora Quijotero, hizo una intervención que vamos a escuchar ahí el audio. Buenas. ¿Mi nombre?

Donde hay dolor habrá canciones, canta el Indio Solari en su tema Bebamos de las copas más lindas del disco Porco Rex. Politicon. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Y Logos Politicon. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos comentando, amigos, y trayendo algunos audios de la Asamblea del Consejo Consultivo que se realizó el pasado 31 de octubre aquí en la Comuna 6 en Caballito. El tema siguiente fue la consideración del presupuesto 2013 para la Comuna. Hubo distintos expositores, Diego, Beatriz, Jorge. Bueno, en síntesis, la moderadora, Malena, presentó las mociones para que fueran votadas por la Asamblea. Escuchamos ahí el audio de esas mociones. Bueno, si les parece bien, vamos a pasar a votar las tres mociones acerca de este punto que sucedieron. La primera es una declaración de la Junta por el cumplimiento de la Ley 70. ¿A favor? ¿En contra? Unanimidad. La segunda es proponer desde la Comuna una movilización el día que se vota el presupuesto a la legislatura porteña. ¿A favor? ¿En contra? Con las otras comunas. Y la tercera es votar de facultad un repudio generalizado a Maquiavelli y a Macri por el ahogamiento presupuestario de todas las comunas de la capital federal. ¿A favor? ¿En contra? Bueno, bárbaro. Pasamos al siguiente tema de la Asamblea, que tiene que ver con el trabajo que se viene, por favor. Bueno, el siguiente tema de la Asamblea era las propuestas que iban elaborando las distintas comisiones y que iban siendo presentadas allí en la Asamblea para ser votadas. Por ejemplo, la Comisión de Educación presentó una moción que era la adhesión a la participación abierta en el debate sobre la escuela secundaria, por parte de los jóvenes estudiantes, el rechazo a todo cambio inconsulto de la currícula y el apoyo a la lucha de los estudiantes por la escuela pública. Y también el repudio a la criminalización del ejercicio ciudadano de los jóvenes. Esta moción también fue aprobada. Estuvimos conversando en nuestro programa pasado con Gloria Moreno, coordinadora de allí de la Comisión de Educación, quien nos estaba contando la tarea que habían estado desplegando. Habló Álvaro Cabrera, quien presentó una serie de mociones por parte de la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Cabrera. En la Comisión de Seguridad queremos, con tres propuestas, que vamos a pedir a la Asamblea que apruebe, o proponemos si pueden aprobar estas tres propuestas. Una está relacionada con algo de lo que hablaba la compañera que habló recién, es la necesidad de que el barrio conozca el funcionamiento del Consejo Consultivo. Entonces pensamos que sería importante realizar una consulta, un relevamiento a todos los vecinos con un breve cuestionario para conocer cuáles son los conflictos, los problemas o los delitos que afectan a la comuna. De paso, recoger opiniones y poder vincularnos y hacer un poco de difusión de lo que es el funcionamiento de esta institución. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta sería que se nos autorice a solicitar la visita de la Fiscalía de la Comuna a fin de que comente cuáles son las principales denuncias o problemáticas que constatan en el barrio y cuáles son las principales denuncias que reciben, vinculadas a qué tipo de delito. La tercera es mocionar que se apruebe la realización de charlas, debates relacionadas con trata de personas, prostitución, violencias en general. Que estén brindadas por equipos institucionales que estén trabajando los temas, o sea, que nos den la posibilidad de vincular de vincularnos para pedir vengan al barrio a dar charla. Algunas se están haciendo a través de la mesa de seguridad, pero creo que a través del Consejo Consultivo también podemos promover algunas. Y ahora vamos a escuchar un pequeño audio, muy breve, sobre la propuesta de la Comisión de Cultura. Adelante. Perdón, hay que votar la moción. Vamos a votar la moción de la Comisión de Cultura, que es la presentación y elevación a la Junta Comunal de este proyecto para la utilización del anfiteatro del Parque Centenario. ¿A favor? ¿En contra? Muy bien, gracias. Buenas noches, mi nombre es Diego Berchol, yo vengo representando la Comisión de Tercera Edad. Voy a ser breve. La propuesta que tenemos para elevar a la Asamblea surge a raíz de una invitación. Bueno, hay allí una propuesta que trae la Comisión de Tercera Edad, que también fue aprobada, que es participar en la difusión de un operativo de entrega de tarjetas a jubilados y pensionados dentro de la Comuna 6. Hubo también la inclusión, se aprobaron la inclusión de algunos temas como Corredor Verde y el Patio de los Lecheros en la próxima asamblea, que va a realizarse el 28 de noviembre en lugar a determinar. Ya lo vamos a estar anunciando. Bueno, amigos, este fue nuestro programa de hoy, llevado adelante con bastante coraje frente al calor que hoy nos agobia a los porteños de la comuna, en la Comuna 6. Y volveremos a encontrarnos el próximo jueves a las 10 de la noche para un nuevo Politicón. ¿Sí? Así es. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.